entre otros varios, salió Magdalena Odarda, que lo invitó a pasear a Macri, no lo mandó de paseo, lo invitó a pasear, a ir al lago Escondido por el camino que dijo Macri que estaba abierto y según publican hoy varios medios, la senadora Magdalena Odarda lo invitó a recorrer eso que dijo no es un camino, es una senda por la cual se demora 4 días en llegar a caballo al lago Escondido. Estamos, creo, en comunicación con Magdalena Odarda. ¿Qué tal, Magdalena? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Estás en un Buenos abrazo para Aires? todos. ¿Estás en No, estoy acá, Ah, en estás acá Viedma. en Viedma. Bueno, no te habíamos visto. Mira, tuvimos dificultad para Sí, estamos comunicarnos. hace rato intentando comunicarnos porque lo invitaste a pasear al presidente Macri, ¿o Lo no? que sucede es que realmente ha demostrado que no conoce este sendero de montaña que sugiere que transitemos todos los argentinos para llegar al lago escondido, ¿no? Bueno, él fue en Cuando, helicóptero, ¿no? Él fue en helicóptero. claro, cuando lo que debiera hacer es exigir que se cumpla con la sentencia judicial y se abra de una vez por todas el camino de Tacuifí, que es el camino que ordenó abrir la justicia, que es de solamente entre 20 y 25 kilómetros, que sale del paraje El Foyel y que está en buen estado porque también fue objeto de una inspección de la justicia, solo que hay que atravesar dos ríos que lamentablemente antes había dos puentes que alguien se encargó de tirar abajo, por lo tanto los puentes que construyó Joel Lewis, que son muy lindos, son de madera, pero dice propiedad privada y no deja pasar a nadie. Bueno, esos puentes no se pueden usar y eso requiere de una inversión mínima por parte del gobierno de Río Negro, que no requiere hacer puentes ni mucho menos, sino simplemente con una obra menor para poder vadear el río como se hace con los ríos de sierras, ¿no? Para poder atravesarlo en época de verano, porque el río está bajito, sobre todo el río Foyel, o con un puente colgante o pasarela, como hay en otros ríos patagónicos, se podría solucionar fácilmente si hubiera voluntad política para poder llegar al lago, ¿no? Por el camino de Tacuifí, así cumplir con la sentencia, que es del año 2009, pero que por distintos recursos y denuncias de jueces y bueno, y tantas otras cosas, lo que sucede es que el expediente va desde el Superior Tribunal de Justicia de Viedma hasta la Cámara de Bariloche, va y viene, y nunca se cumple con el objeto de la misma, y por lo tanto el camino de Tacuifí sigue cerrado con varias tranqueras, con carteles que dicen propiedad privada. Magdalena, lo que me cuesta entender es esto de cómo no se resuelve judicialmente y se obliga a liberar el acceso por ese camino. Hay una sentencia judicial. ¿Cómo es la cosa? A ver si puedo entenderla, porque yo sé que existe la sentencia, pero también sé que no se cumple y ¿por qué no se cumple? Porque han presentado los abogados de Lewis y también en su momento los abogados de la provincia, de la Fiscalía de Estado, recursos a la última decisión, que fue la del juez de Bariloche, que dijo que en 3 meses había que abrir el camino de Tacuifí y ponerlo en condiciones y resolver todo lo que significa la restricción al dominio de los campos linderos. Bueno, esa resolución, la apelaron, vino al Superior Tribunal, se excusaron 3 de los 5 jueces, hubo que nombrar jueces para sustituirlos, todo para llegar a una resolución que dice vuelva a San Carlos de Bariloche y vuelva a constituirse la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces fueron denunciados por el abogado de Lewis al Consejo de la Magistratura sin fundamento, pero eso le sirvió para seguir dilatando. Y así estamos. Nosotros, por supuesto, lo seguimos de cerca, el expediente, no bajamos los brazos. Ellos esperan que nos cansemos, ya pasaron 11 años. Pero lo seguimos de cerca con todas las organizaciones que están interesados, por supuesto, en recuperar este lago, por lo menos para toda la gente que quiera disfrutarlo. Uh-huh. Y ahora estamos esperando que abra la feria judicial para que se resuelva quiénes van a ser los jueces de Bariloche, que esta vez esperemos no los denuncien al Consejo de la Magistratura, pero esos jueces van a tener que decir en qué plazo y de qué manera tienen que abrir el camino de Tacuifí, que eso sí ya no se puede cambiar, ¿no? Eso ya está firme y decidido, y si el Superior Tribunal de Justicia o algún juez pretende desnaturalizar la sentencia del Superior Tribunal de Río Negro con la composición anterior, con los otros jueces, que quedó firme, bueno, ahí ya sería de alta gravedad institucional, ¿no? Uh-huh. Hay tantas cosas de gravedad institucional. Me parece que esto del lago escondido y de Joe Lewis es de alguna manera un síntoma de lo que está pasando en nuestro país, de lo que es el gobierno nacional de Mauricio Macri. ¿Vos lo sentís así o no? ¿O yo exagero? Bueno, con el caso Lewis lo sentimos que íbamos a tener este resultado desde el principio de la gestión, porque el primer viaje a Río Negro fue para pasar Semana Santa en la mansión de Joe Lewis, que está construida arriba del camino público, por eso no quieren abrir el camino y se niegan a toda costa, ¿no? Porque vos recordarás que cuando se compra el campo, que se compra el campo que rodea totalmente el lago, por eso no hay ningún tipo de manera de entrar que no sea por las tierras de Joe Lewis, que eso fue una denuncia que lo hizo en su momento el ex legislador Chironi, Eduardo Chironi, y que él tiene todos los mapas y tenía toda la información, que después, bueno, yo tomé la posta en el 2005 cuando con Fabiana Ríos presentamos el amparo en Bariloche con toda esa información. En ese momento se compró la tierra con camino incluido. Tal es así que las mansiones fueron construidas arriba de ese camino, y el juez de paz que constató por dónde iba el camino llamado de Tacuifí determinó que pasaba por abajo de las mansiones de Joe Lewis, porque, claro, estaba construido arriba del camino público. Entonces ahora, si ese camino se pretende abrir, vamos a tener que permitir que se haga una especie de desvío, ¿no?, para poder llegar al lago sin entrar por el jardín de la casa de Lewis. Pero no es problema de los argentinos, de la gente que quiere pasar un día allí, sino es problema de quien vendió las tierras y por supuesto de quien tiene que cumplir con la sentencia. Así que es todo muy complejo. Hay una denuncia inclusive de la Defensoría del Pueblo del origen de la compra de esas tierras, porque estas tierras están en área de seguridad de frontera, y para lo cual hay que hacer todo un trámite especial para que un extranjero pueda hacerse de tierras en área de frontera, que son áreas de seguridad nacional, donde son tierras muy, muy sensibles. Pero bueno, después vimos que se construyó un aeropuerto del otro lado de la provincia, también en área de fronteras, con el mismo dueño, ¿no? Y que fue autorizado, lamentablemente, como aeródromo privado, y es el día de hoy que no tiene radares y no sabemos qué aviones despegan o qué aviones llegan. Sí, con una pista que no es para avioncitos chiquitos, es una pista grande. Para aviones de gran porte, con hangares, sin ningún tipo de control, y lo más peligroso es que está a 2 horas de vuelo a las Islas Malvinas, y no sabemos qué tipo de actividad desempeña esa pista, porque la fachada, lo que se dice, desde la empresa Hidden Lake o Bahía Dorada, que tiene los mismos dueños, de un lado y del otro del paralelo 42, en la provincia de Río Negro, es que esa pista de aterrizaje, que tiene el tamaño de aeroparque prácticamente, la pista, sirve nada más que para que Joel Lewis se traslade de su estancia de Lago Escondido a su estancia de Bahía Dorada en la costa atlántica. Bueno, pero insisto en preguntarte, ¿te parece que esto y el personaje Joel Lewis son un síntoma, la punta del iceberg de políticas, de una forma de gobernar Argentina, de un modelo de país que se está implementando? Yo creo que hay una sensación de impunidad que deja de ser sensación cuando el mismo presidente lo anuncia por conferencia de prensa o sale en defensa de este señor, ¿no? Yo no he aprobado ni apoyado ningún tipo de medidas que impliquen ni ajuste ni otras medidas que impliquen flexibilización laboral, como por ejemplo fue la reforma de la ley de ART que se discutió en la última sesión, que solamente no la votamos 3 senadores, pero me parece preocupante, ¿no? Un rumbo hacia un modelo de neoliberalismo y sobre todo de avance de los grupos de inversión extranjeros sobre tierras que son de los argentinos o de los extranjeros que efectivamente residen en nuestro país, como son tantos extranjeros que provienen de países hermanos de Latinoamérica. Pero esos extranjeros pobres que vienen a trabajar se los presenta como delincuentes, mafiosos y peligrosos, y a estos extranjeros que se quedan con tierras en zonas de frontera, que construyen aeropuertos sin control, esos son buena gente para el gobierno. Bueno, yo por supuesto tampoco estoy con esta estigmatización y me parece que es muy peligrosa, sobre todo quienes consideramos que estamos en una América Latina que tiene que estar unida, ¿no? Pero hay un privilegio que se otorga a estos extranjeros que no vienen a poblar la Argentina, ni vienen a residir en la Argentina, como dice la Constitución Nacional, sino que vienen a especular en la Argentina, que claro, es muy distinto. Entonces hay que diferenciar cuál es el objetivo, ¿no? O cuál es la meta de muchos que quieren tener paraísos privados, pero también hay muchos que quieren sacar provecho de la explotación económica de nuestros bienes naturales comunes, como es el caso de la explotación de nuestros ríos, por ejemplo, o bien explotación ganadera, como el caso Benetton, por ejemplo, o incursionar en el negocio energético, que, bueno, como hemos visto el caso Lewis en estos últimos 5 años.